Me piden que me calme porque sueño con diamantes. Lo hago realidad y me lo pongo de colgante. Sé que soy muy poco interesante, pero soy un loco extravagante. Estuve pensando en llamarte, pero la última vez no contestaste. Sabía cómo era desde antes. Mira cómo me dejaste. Estoy pensando en esta tarde, bebé, pero mejor de preocuparte. Got a fast life, yeah. Eso lo quiero right now. Tengo mucho, tengo cuánto, yeah. Estoy paseando por el Midtown. Estoy paseando por el Midtown. Las dos horas son distintas, yeah. Estoy rockeando la entrevista, explicando la visita, wow. Otra nota en la revista, wow. Muchos haters a la vista, wow. Los anotos en una lista. Tienen tu nombre. Contigo corro riesgo y no quiero un doble. Si estoy mal, más tú eres el porqué. Estás haciendo que el resto no me importe. Quiero ser tu todo, no solo un tal vez. Mami, donde quieras, en 10 me tenés. Tené compasión si es que me querés. Mira cómo me dejaste. Estoy pensando en esta tarde, bebé, pero mejor de preocuparte. Porque sueño con diamantes. Lo hago realidad y me lo pongo de colgante. Sé que soy muy poco interesante, pero soy un loco extravagante. Estuve pensando en llamarte, pero la última vez no contestaste. Sabía cómo era desde antes.